Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, y esta es la última emisión de este mes para entrar de lleno al siguiente con las vacaciones de verano y disfrutarlas intensamente con la familia, además de relajarse sin la rutina cotidiana de las escuelas. Mientras, vamos a informarnos y aprender con nuestros invitados de los variados temas que ofrecemos durante esta hora, donde lo invitamos a que nos permita acompañarlo. Y para comenzar, las noticias internacionales con José Ramón García y Ana Garza. Además, nuestra primera entrevista será dentro del marco internacional del Día del Refugiado, que fue hace unos días, con nuestro compañero Roberto Serrano. Posteriormente, Alma Luna nos brinda la segunda parte del dolor con la doctora Susana García. Para el final, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia El Espejo de Matsuyama. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Tui Dang renuncia al partido en chino. Es el nombre del movimiento pacífico que anima a los ciudadanos chinos a liberarse de los lazos impuestos forzadamente con el régimen comunista y su ideología. Diariamente, unas 60.000 personas anuncian en su sitio web las tres renuncias: al Partido Comunista, a la Liga de la Juventud Comunista y a los Jóvenes Pioneros Comunistas. Tui Dang comenzó en 2004 después de que la edición en chino de La Gran Época, Da Ji Yuan, publicara su editorial Nueve Comentarios sobre el Partido Comunista, una serie que explora y detalla la verdadera naturaleza e historia del Partido Comunista Chino. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Las fotos de una mujer lamentando el aborto del hijo de 7 meses que llevaba en su vientre en el hospital de la ciudad de Ankang, provincia de Shaanxi, han causado indignación y furia entre los internautas chinos, originando un fuerte debate acerca del régimen y su política del hijo único. Feng Jianmei, la madre del niño abortado, fue sacada de su casa a la fuerza por funcionarios de planificación familiar el 2 de junio, mientras su esposo se encontraba en el trabajo, debido a que ella estaba embarazada de su segundo niño, violando la política del país del único hijo, y porque no tenía dinero para pagar la multa de 40.000 yuanes, equivalente a $6,270, la forzaron a tener un aborto. Internacional. El Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, asistió a un concierto en su honor en Dublín, Irlanda, después de reunirse con Bono, vocalista del grupo U2, y autoridades de ese país. Amnistía Internacional organizó un concierto de rock en su honor y le entregó un reconocimiento por su defensa de los derechos humanos. La dirigente opositora de Myanmar viajó después a Londres para continuar su gira por Europa. El fundador del sitio de internet Wikileaks, Julian Assange, ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo político al país sudamericano. Assange quiere evitar ser extraditado a Suecia, donde enfrentará acusaciones de abuso sexual. El gobierno ecuatoriano está analizando el caso. Los médicos del expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, aclararon que el exmandatario no está clínicamente muerto, sino que se encuentra en estado de coma por sufrir una trombosis. El personal del hospital afirmó que el exmandatario no está en coma profundo, que podría sobrevivir y que las próximas 72 horas serán fundamentales, tiempo en el que podrían extirparle el coágulo en el cerebro. Los países de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional manifestaron su beneplácito por los avances logrados en la cumbre del G20 en Los Cabos, Baja California Sur, México, para ayudar a estabilizar la economía global. Durante el mecanismo de concertación se anunció una recapitalización histórica al Fondo Monetario Internacional por más de 450 mil millones de dólares para prevenir y solucionar futuras crisis. La directora del organismo, Christine Lagarde, agradeció el apoyo y confió en que derive en una estabilización de las finanzas mundiales. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza publicó las nuevas cifras de la Lista Roja de Especies Amenazadas. Informó que la sobreexplotación de fauna y flora por razones económicas ha puesto al 41% de los anfibios, 25% de los mamíferos y 3% de las aves dentro de las especies animales amenazadas. En cuanto a la sobreexplotación de la flora, al menos el 30% de las coníferas se encuentra en esta condición. El pasado miércoles se inauguró la cumbre Río más 20, que reúne 86 jefes de Estado con el objetivo de crear un acuerdo global para el desarrollo sostenible. Los líderes mundiales se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, con lo que se reforzó la agenda de Naciones Unidas respecto al medio ambiente. Deportes. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Josef Blatter, declaró que el uso de la tecnología en el fútbol es necesario. La polémica regresó después del gol legítimo que no le contaran a Ucrania en su juego ante Inglaterra. Un mes después de conquistar la Liga de Campeones con el Chelsea, el delantero marfileño Didier Drogba firmó un contrato por 2 años con el club Shanghai Shenhua que lo convertiría en el jugador mejor pagado en el fútbol chino. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora pasaremos a la entrevista del día de hoy con el tema del Día del Refugiado, donde el 20 de junio se conmemoró. Es una situación terrible, ya que los refugiados enfrentan dilemas muy fuertes. Los conflictos mundiales que acechan hacen que la persona y su familia se muevan, si tienen suerte de irse todos, porque puede haber separación de familias o reclutamientos forzados. Escuchemos más acerca del tema. Vamos contigo, Roberto. Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy estamos con el señor Nicolás Wright, quien nos va a hablar acerca del Día del Refugiado, el cual el pasado 20 de junio celebramos y conmemoramos a nivel mundial. ¿Qué tal, Nicolás? Y muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Gracias, Roberto. Platícanos, ¿qué se celebró este día 20 de junio? Ok, pues cada 20 de junio es Día Mundial del Día del Refugiado, dice. Un refugiado es una persona que sale de su país a fuerzas. Esta persona sale porque tienen un temor fundado de persecución o peligro o encarcelación o muerte en su país de origen. Puede ser que algo ya les pasó o puede ser que saben que algo les va a pasar y que no tienen opción de quedarse en su propio país. Nosotros estamos hoy en México, donde el flujo migratorio es famoso en todo el mundo. Todos sabemos de los mexicanos que van a los Estados Unidos, sabemos de los mexicanos que regresan a México, sobre todo de los centroamericanos que pasan por México y gente de todo el mundo intentando cruzar y entrar a Estados Unidos y Canadá. Pero México también es un país de destino importante. Se conoce más México por los migrantes, pero es muy importante hacer una distinción muy clara entre personas que migran por diversas razones, mejores opciones, mejores condiciones de vida, de oportunidades escolares, económicas, y personas que están huyendo para salvar sus vidas. A veces es muy fácil decir quién es refugiado y quién no. A veces no es tan fácil saber. A veces los migrantes tienen razones igual de convincentes para cambiarse de país que los refugiados. Pero México tiene la tradición de recibir a personas refugiadas de todo el mundo. Los más famosos, ¿no?, que son parte de la historia mexicana, es toda la ola de españoles que salieron de la Guerra Civil Española. Todos los europeos que salían de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Todos los refugiados de las dictaduras sudamericanas en los 70. Sí. México los recibió con brazos abiertos y más tarde en las guerras civiles centroamericanas. Pues México era el destino principal de todas las personas que salían en estas épocas, ¿no? Entonces, ¿se considera una persona refugiada la misma que está en peligro en su propio país? Sí, que sale. Solo uno es refugiado una vez que sale. Ya. Y, por ejemplo, ¿en todos los países se te puede otorgar el refugio? Sí. Oficialmente son importantes convenios internacionales. Creo que lo de 1951 es lo más conocido que da base a refugio político internacional. Y muchos países han firmado esto y convenios parecidos que les vincula uno a otro para recibir refugiados legalmente. Entonces tú puedes entrar a un país y una vez allá solicitar el refugiado. Entonces, por ejemplo, Nicolás, si yo soy un chino, supongamos que en China es una dictadura y lo sabemos como en otros países. Yo llego a México y en el momento en que yo piso el territorio mexicano, ¿puedo decir quiero ser un refugiado? Sí. Hasta antes de que te bajes del avión lo puedes decir, ¿no? Antes de que te bajes del Pero avión. Pero tiene que ver con la relación entre países y es algo paralelo a todos los procesos diplomáticos. Por supuesto, es un proceso que fácilmente se politiza. Se politiza, claro. Entonces, Estados Unidos quizás es el caso más fácil de ilustrar toda la politización del asilo. O Canadá también un país. Canadá también, pero Estados Unidos un poco más obvio en sus preferencias políticas. México se ha destacado por, en lo posible, recibir refugiados de países con que todavía disfrute buenas relaciones diplomáticas. Este es el desafío. Porque puede ser visto como casi un insulto. Porque recibir un refugiado es, de cierto modo, reconocer que el país de origen no tiene la capacidad de proteger a la persona. Es cierto. Entonces, por ejemplo, si alguien viene de Estados Unidos y solicita refugio, casi muy difícilmente otro país lo van a dar. Porque es decir, sí, esta persona no es seguro en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos profesa poder proteger a todo su público y visitantes, ¿no? Todas las personas en el territorio. Exactamente. Entonces es un proceso sujeto a la politización. Pero sí, una persona de China o de cualquier otro país podría solicitar el asilo político formal en México. Una vez que solicite, tiene ciertos derechos y el Estado tiene obligaciones hacia esta persona. Si lo otorgan, el asilo tiene otra serie más de derechos internacionales. Y si no, México también tiene otra cosa que se llama la protección complementaria, que es como algo que ofrecen a las personas que quizás no les dan refugio, pero sí les dan un tipo de protección. Apoyo. También ofrecen oportunidades para la residencia en México o para quedarse en México, para trabajar, estudiar, vivir en México de varias formas. Entonces, dicen que México es violento, la violencia es el asunto principal y la pobreza sí es un país desigual, pobre, peligroso en varios sentidos, pero en un sentido global, pues la gente que viene de regiones destruidas por guerras y guerras civiles, pues saben que México es una muy buena opción. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte, regresamos. Estamos con el señor Nicolás Bright aquí en la Casa de los Amigos. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso con el señor Nicholas Wright. Nos va a platicar sobre Casa de los Amigos. ¿Qué hacen? ¿Qué actividades tienes? Platícanos, Nicholas, de favor. Claro que sí, Roberto. Estamos en Casa de los Amigos. Este es un centro cuáquero de paz y entendimiento internacional en la Ciudad de México, fundado en 1956, hace más que medio siglo, por la comunidad cuáquera en México. Los cuáqueros son un pequeño grupo religioso que vienen de Inglaterra en el siglo XVII. Son más conocidos en el mundo por su trabajo de paz y justicia social que por sus creencias religiosas. Los cuáqueros en México tienen una preocupación histórica para los refugiados y los migrantes, pues en los 40 hubo un programa de préstamos a los nuevos refugiados españoles en este entonces, que les ayudaron a iniciar negocios pequeños, muchas panaderías, hoteles, comprar terrenos o propiedades o cosas así, para pequeños préstamos para que podrían iniciar una vida en México. También en los años 80, Casa de los Amigos fue el punto principal de recepción para refugiados salvadoreños huyendo de la guerra civil. Solo en los últimos 4 años de la guerra, antes de que firmaron los acuerdos de paz, en 1993, pues vinieron más que 5,000 personas, ¿no?, para recibir orientación aquí, hospedaje, ropa, comida, apoyo psicológico, asesoría legal, todo tipo de servicio. Hoy en día, Casa de los Amigos sigue siendo una ONG con diversos programas de paz. Es un centro comunitario con muchas actividades y eventos abiertos al público, como ya hemos visto hoy. Es una casa de huéspedes orientada al trabajo de justicia social, trabajo de servicio y la solidaridad internacional. Típicamente, las personas que vienen a quedarse aquí vienen involucrados en algún proyecto social, si sea de voluntariado o investigación o trabajo de sociedad civil o periodismo, académicos o maestros, estudiantes, activistas, pero con un interés y actividad un poco más profundo y sincero en México, ¿no?, y en América Latina. ¿Qué leyes se necesitan para salvaguardar la vida de un refugiado? Ok, pues esta es una buena pregunta y en México es muy del momento. México el año pasado pasó la ley, el llamado Ley de Refugiado y Protección Complementaria, lo dice en la Ley de Refugiado. Y a pesar de toda esta historia que mencionamos, México no tuvo su propia ley de asilo, su propia ley respecto a los refugiados. Aunque tiene una historia famosa mundialmente, tenía nada más su participación en varios convenios internacionales y su historia y la práctica, porque México cuenta con la presencia del ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, cuenta con la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, brazo federal que trabaja exclusivamente con refugiados, y tiene una red de la sociedad civil, ¿no? Entonces, esta ley fue vista como una victoria legislativa para México, a pesar de que hubo reservaciones y críticas de varias voces, varios actores sociales, por supuesto. pero esencialmente lo que hizo es concretiza los derechos de los refugiados en México. Muy bien, Nicolás, y platícanos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿A Casa de los Amigos? Pues sí, Casa de los Amigos, estamos en la colonia Tabacalera, al lado del Monumento a la Revolución, aquí en Ignacio Mariscal 132. El edificio está en un sitio histórico. Esto era la última casa de José Clemente Orozco, y el edificio es diseñado por Luis Barragán. Entonces mucha gente viene a conocer el edificio, muchas personas más vienen a quedarse, muchas personas que viven en México vienen a asistir a comida compartida, noche de cine, pues fiestas, presentaciones. Hoy viste que va a haber una película documental con cine debate, vienen a la reunión cuáquera para la adoración. Todos los días, de lunes a viernes, hay clases de español para nuevos refugiados. Fue algo que empezamos a colaborar con Sin Fronteras sobre las clases de español en julio 2010 como una respuesta de emergencia a la llegada de haitianos que no hablan. Algunos ya hablaron español, pero la mayoría no. Entonces, se sabe bien que el aprendizaje del español es como es la única opción para la independencia y la sobrevivencia. En el caso de México, si tú no hablas español, pues no vas a trabajar, no vas a comer, porque los refugiados viven en una situación económica muy difícil, pueden imaginar. Muy bien, Nicolás, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y sobre todo tu buen corazón hacia la gente que necesita de gente, ¿no? Como tú, que les extiende una mano, un abrazo, ¿no? Pues gracias, es un esfuerzo de mucha gente y todo el país, y es un ejemplo que el pueblo mexicano da para todo el mundo, y pues para mí es un gran privilegio trabajar aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Nicolás, te agradezco. A ti, Roberto. Muchas gracias, Roberto, y al señor Nicolás Wright, de la Casa de los Amigos en México, por compartir estas experiencias. Pues según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 40 millones de personas tienen que desplazarse. Es un número impactante. Cada minuto, 8 personas lo dejan todo a causa de los conflictos, violencia o persecución. Tan solo en el 2011 fue un año récord, con la cifra de 800.000 personas obligadas a huir de su país porque no tienen opción. Existen varios tipos de desplazo al huir del conflicto. Están los refugiados que solicitan asilo y necesitan ayuda y asesoramiento de qué hacer. También están los que se desplazan internamente, son los que no cruzan la frontera. Y también los apátridas, que tienen una vida sin una nacionalidad. Además de los retornados, son los que consiguen regresar a casa. En varios países del mundo se da esta situación, pero nos llama mucho la atención en China, ya que aquí existe una continua y brutal persecución por realizar una disciplina milenaria de autocultivación llamada Falun Gong o Falun Dafa, donde lo único que hacen es realizar 4 tablas de ejercicios y una meditación para mejorar la salud física y mental, además de promover el desarrollo espiritual porque requiere elevar la moral, siendo las bases de esta práctica la enseñanza para ejercer los principios universales de verdad, compasión y tolerancia. Pero ahí los derechos humanos son nulos. Miles de estos practicantes han sido detenidos y enviados a campos de trabajos forzados. Son perseguidos y encarcelados. Son prisioneros de conciencia. Y también les extraen los órganos. Es una situación terrible. Es impresionante. Para saber un poco más de esta práctica, entre la página de internet www.falundafa.org. Y bueno, por otro lado, pues ya escucharon al señor Wright, donde invita a aquellas personas que tienen alguna situación especial. Pueden acudir a la Casa de los Amigos, solo hay que llenar los requisitos que ya comentó. Repetimos la dirección: Ignacio Mariscal 132. Y ahora regresamos después de esta pausa. Suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte

lo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Ya estamos de regreso y continuamos con la siguiente entrevista con Alma Luna acerca del dolor. Como comentamos en otro programa acerca de este tema, es una sensación molesta pero necesaria, ya que se desencadenan diversos mecanismos para limitar los daños en el cuerpo. Escuchemos qué tipo y localización de dolores nos comenta la doctora. Adelante, Alma. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos con la doctora Susana García Velasco. La semana pasada habló la doctora sobre el dolor y ahora va a continuar sobre esto porque es un tema muy extenso. Buen día, doctora. Buen día, Alma. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de Sonido de la Esperanza. La vez pasada nos habló sobre qué es el dolor, cuál es la causa, cuáles son las clases de dolor y cómo se diagnostica. Hoy vamos a iniciar con el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es una sensación de opresión dentro del cráneo. El dolor puede ser provocado muchas veces por una afección intracraneana. Puede ser desde un tumor en el cráneo, puede ser provocado por un problema de cisticercosis. La cisticercosis es una enfermedad que se adquiere por carne de cerdo contaminada con un parásito. Y este parásito puede alojarse en el cerebro. Muchas veces puede estar vivo y esto está estimulando, está irritando a la neurona, a las terminaciones nerviosas, y puede provocar dolores muy intensos de cabeza. Cuando el cisticerco está muerto, que se llama, que está enquistado, puede ocasionar ya no el dolor tan intenso. Es más complicado porque entonces ya puede provocar ataques epilépticos. Es muy importante que sea atendida la persona correctamente. En cuanto se presente un dolor de cabeza, no lo dejen a la ligera. Por favor, acudan con su médico de confianza al centro de salud, con algún médico calificado para que pueda hacerles un diagnóstico y no vayan a tener consecuencias graves. El otro dolor de cabeza es el dolor de migraña, que se caracteriza por el dolor en el globo ocular. Duele el ojo, como decimos, la bola del ojo, duele arriba de la ceja, se recorre el dolor al oído, duele en el pómulo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Puede doler hasta los dientes, del lado igual derecho o izquierdo. Puede doler la lengua. Es un dolor muy insoportable. La persona siente como si le fuera a estallar la cabeza. Los reflejos de la luz le molestan, el sonido, cualquier irritación le va a provocar el dolor más intenso a la persona. La migraña tiene que ser tratada adecuadamente porque puede ser motivo de incapacidad. La persona puede llegar a tener dolores tan intensos que le impiden realizar su trabajo. Esto va a afectar también económicamente a la persona y al entorno familiar. Debe tratarse adecuadamente. El otro dolor que se llega a presentar en la parte de la cabeza son los dolores de dientes. Un dolor de muelas es también un dolor insoportable. Un dolor de los caninos también. Esto se puede deber a algún tipo de caries. La caries son bacterias que se acumulan en el diente. Por eso es muy importante lavar los dientes 3 veces al día después de desayunar, después de comer y después de cenar. De esta manera evitamos que se formen esos cultivos de bacterias. Evitar que los niños mastiquen los dulces, porque al masticar el dulce está causando que el diente se estalle a nivel microscópico y esas partículas de dulce están ingresando como si fueran veredas al diente. Van a hacer que se cultiven bacterias y van a empezar las caries. Es importante que acuda la persona al dentista por lo menos 2 veces al año para que sea revisado tanto el niño como el adulto y en caso necesario hacer una curación, colocar una amalgama, pero ya no se recomienda ahora las amalgamas, tienen que ser resinas. Las amalgamas ya quedaron en la historia. ¿Por qué quedaron en la historia? Porque las amalgamas están compuestas con mercurio, son metales. Al momento que masticamos, ese metal se va desprendiendo microscópicamente y la persona empieza a inhalar o a absorber el mercurio. El mercurio puede provocar cáncer en el organismo. Por eso dicen ahora, pero antes no había tanto cáncer como ahora, ¿por qué ahora hay tanto cáncer? Esto se debe también a ese tipo de problemas. Es importante cambiar todas las amalgamas por resinas. Otro dolor que es muy frecuente es el dolor en la lengua. No es tan frecuente en una persona sana, es más frecuente en las personas diabéticas. Esto se debe a que la persona diabética tiene afectadas las terminaciones nerviosas. Entonces, más si ellos fueron fumadores, la lengua, todas las papilas gustativas fueron afectadas ya por el tabaco. Y esto va a provocar que se haga una inflamación en las pequeñas papilas gustativas y va a provocar dolor. Las personas refieren, siento que la lengua se me quema, como si hubiera tomado una taza de café muy caliente y me estuviera quemando la lengua. Además ya no le sabe el alimento, como que se impregnan las papilas gustativas del tabaco. Y yo conocí una persona que me decía, es que ya nada me sabe. Sí, a eso se debe, que es la misma inflamación de las papilas ya impide que perciban el gusto por el alimento. Muy buena observación. Vamos a un corte y regresamos. En TV, Nueva Dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. En TV, le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. En TV. Una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, Nueva Dinastía Tang. Regresamos con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre el dolor. Otro problema que se llega a presentar es en el paladar. Llegan a aparecer pequeños virus que se llaman aftas. Se ven como si fueran papulitas o ampulitas en el paladar. Esto es más frecuente en los niños, el algodoncillo también en el niño. El niño llora y llora y la mamá dice, ya le cambié el pañal, ya le di de comer, y el niño sigue llorando. Cuando acuden a la consulta y les explora uno la boca al niño, está lleno de, le llaman ahora algodoncillo. El algodoncillo es un hongo y provoca un dolor en la lengua. El bebé siente como quemadura también en la lengua o en la boca. ¿Y cuál es la causa del algodoncillo? El algodoncillo se debe a una deficiencia inmunológica en el recién nacido. Son niños que nacieron con bajo peso, tienen desnutrición, no fueron amamantados al seno materno. Entonces, muchas veces ya les están dando productos gaseosos, son refrescos, en el biberón a los bebés. Y eso les está afectando el pH en la boca a los niños, en todo su organismo. El pH es el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Todo tiene un pH. Otro dolor que se llega a presentar es el dolor que comentaba de las pápulas o ámpulas en la boca, y es muy importante revisar, porque muchas veces la persona dice, es que tengo una verruguita en el paladar, pero no era verruga, resultó que era un cáncer, un sarcoma osteogénico, y es muy importante que la persona acuda al dentista para que el dentista lo canalice con un médico oncólogo. Otro dolor que se llega a presentar en la parte de la cabeza es el dolor de ojos. El dolor de ojos que puede ser provocado por una irritación del medio ambiente, la contaminación, pues tantos irritantes que hay actualmente llegan a provocar una conjuntivitis. Cuando entra el cambio de invierno a primavera, que se presenta la polinización y puede irritar también a los ojos, se presenta la conjuntivitis primaveral, que se presenta una irritación en el ojo, lagrimeo y formación de secreción como si fueran lagañas. En los niños o en las personas geriátricas, en los extremos de la vida, porque sus defensas están bajas y pueden presentarse estos problemas. Otro problema que se llega a presentar es el dolor de oído que se conoce como otitis. Y la otitis es provocada por una inflamación en el oído, que puede ser desde la parte externa del oído o a la parte interna del oído, cuando se llega en algunas ocasiones hasta perforar el tímpano. En los niños es más frecuente el dolor de oído porque hay una relación entre la garganta con el oído a través de la trompa de Eustaquio. Puede llegar a ser tan intenso el dolor de oído que el niño llora toda la noche y llega a presentar una secreción a través del oído. Se revienta el oído y puede tener consecuencias graves. Otro problema que se llega a presentar es en la parte de la nariz, la rinitis. Como habíamos mencionado anteriormente, en la rinitis se llega a presentar una inflamación en las mucosas nasales provocadas por virus, bacterias o agentes extraños al organismo. Volvemos a mencionar la contaminación ambiental, el humo de tabaco y todo ese tipo de químicos y solventes que hay en el medio ambiente. El dolor en el labio es provocado por el herpes. Es un tipo de virus que se llega a presentar sobre todo en la época de invierno-verano. Se llega a presentar una irritación en el labio que puede provocar una sensación de ardor y dolor. Llega a ser a veces tan intenso que se inflama todo el labio. Esto es muy frecuente también por ese tipo de labiales que usan muchas mujeres. Se presta el labial una amiga a la otra. El beso también puede ser un contaminante. O sea que no tienen que besar. Bueno, tanto, ¿verdad? Pero sobre todo cuando baja el sistema inmunológico es cuando llega a presentarse este tipo de inflamación y de infecciones en la piel, sobre todo en los labios. Ahora las mujeres que están haciendo los tatuajes en el labio llegan a presentar este tipo de problemas porque acuden a lugares donde era más cómodo económicamente hablando, la persona utilizó la misma jeringa para otras personas o la pintura era de X calidad o no era ni de calidad. Y ya les provocó un problema en los labios. Otro dolor en la cara es en las dermis, la dermatitis. Una dermatitis en la piel que puede ser provocada por el piquete de algún insecto o que puede ser provocada también por la exposición a los rayos solares, rayos ultravioleta y rayos infrarrojos del sol. Doctora, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo lo enfoca? La medicina tradicional china ve al ser humano como un todo. El ser humano no se fracciona en partes como en la medicina alópata. Se ve al ser humano íntegro, al ser como una unidad, porque somos la suma de las partes para formar el todo. Y el todo está en contacto con él y en unión con el universo. Somos uno con el cosmos y el cosmos es uno con nosotros. Y es un desequilibrio entre yin y yang en el organismo. Se rompe ese equilibrio entre el ser humano, ya sea por los excesos, por la exposición de químicos al medio ambiente, por exposición a todos los agentes traumáticos que hay en el exterior, y va a desequilibrar tanto a yin y a yang. Y los meridianos se ven afectados, todo el canal energético del ser humano se ve comprometido. Es muy importante ser tratados por un médico acupunturista, un médico para tratar por medio de agujas. También es muy importante acudir para tratar con auriculoterapia. Son pequeñas, ya sea agujas o pequeños balines que se colocan en la oreja y equilibrar al organismo. El reposo es muy importante. Pues muchas gracias, doctora, por su presencia. Espero que nos acompañe la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Alma, y a la doctora García. Pues como siempre, muy interesante. Bueno, pues el dolor puede tener multitud de orígenes, algunos como una herida, una cirugía o una enfermedad como las que comenta la doctora. Entonces, cuando acuda a su médico para un diagnóstico efectivo, trate de identificar la clase que puede ser, como el dolor agudo, que es una aparición brusca, o el crónico, que se perpetúa, y la localización e intensidad del mismo. Los tratamientos con este sistema pueden ir desde medicamentos, inyecciones, antidepresivos, etc. Pero también puede recurrir a la medicina alternativa, que ya está validada por la Organización Mundial de la Salud como tratamientos eficaces. En este sistema no lo consideran una enfermedad, sino un desequilibrio en la interacción del individuo y su entorno, o en los componentes de sus propios sistemas que alteran las actividades normales y la calidad de vida. Y aquí los tratamientos pueden ser acupuntura, terapia física o métodos de relajación, entre otros. Entonces, cuando sienta algún dolor, acuda de inmediato con el especialista. No lo deje pasar, porque de esta forma la solución puede ser casi inmediata y no sufrir de consecuencias o dolores prolongados. Nos vamos a la siguiente pausa. Thank you. quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo tuvo. Cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y busco entre mis recuerdos. Prepárese a escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy nuestro relato tiene que ver con las consecuencias que viven los niños cuando los padres se separan y se titula El Espejo de Matsuyama. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En tiempos antiguos, en una remota región de Japón, vivía un hombre y una mujer. Ellos fueron bendecidos con una niña que fue la adoración de sus padres. En una ocasión, el hombre tuvo que acudir a unos negocios en Kioto, una ciudad distante. Antes de partir, le dijo a su hija: Hija, es momento de partir por la mañana. Haz la tarea de la escuela. Te pido que obedezcas a tu madre y obedece en lo que se te pida. Y también sé buena con toda la gente. A su vez, a mi regreso te traeré un regalo que apreciarás mucho. Por la mañana, el buen hombre tuvo que partir, mientras que madre e hija lo observaban desde la puerta de su casa. Finalmente, regresó. Y después de que la esposa y la hija le ayudaron a quitarse el gran sombrero y las sandalias, él se sentó sobre unas mantas blancas y abrió una canasta de bambú, observando la mirada ansiosa de la pequeña niña. Sacó una preciosa muñeca y una caja de laca con pastelillos, que colocó sobre las manos extendidas de la pequeña. Una vez más, metió su brazo dentro de la canasta y le dio a su mujer un espejo de metal. La superficie convexa del espejo era brillante y en la parte de atrás estaba decorada con pinos y cigüeñas. Como la buena esposa nunca había visto antes un espejo, al mirarlo, tuvo la impresión de que otra mujer la estaba viendo con creciente asombro. El esposo le pidió que lo guardara muy bien. No mucho tiempo después de este feliz evento, la mujer enfermó gravemente. Antes de morir, llamó a su pequeña hija y le dijo: Querida hija, cuando esté muerta, cuida muy bien a tu padre. Me vas a extrañar, pero toma este espejo y cuando te sientas muy sola, míralo. Y siempre me verás en él. Habiendo dicho esto, ella falleció. Después de transcurrido algún tiempo, el hombre se volvió a casar, pero la nueva esposa no era muy amable con la hijastra. Sin embargo, la pequeña, recordando las palabras de su difunta madre, se retiraba a un rincón y miraba dentro del espejo, donde le parecía ver el rostro de la madre, y no como la recordaba antes enferma en su lecho de muerte, sino con un aspecto joven y bello. Un día, La madrastra observó a la niña acurrucada en un rincón, cubriendo un objeto que no podía identificar. La mujer, que detestaba a la niña, pensó que albergaba los mismos sentimientos de rechazo hacia ella y supuso que la niña estaba llevando a cabo un embrujo contra ella, por lo que corrió con el esposo y le dijo: tu malvada hija está tratando de matarme con una brujería. Al escuchar esto, el esposo se dirigió directamente al cuarto de la niña. Como la tomó por sorpresa, al ver a su padre, la niña ocultó de inmediato el espejo debajo de su manga. El padre, temiendo que después de todo, la nueva esposa podría estar diciendo la verdad, y con un tono molesto, le repitió a la niña lo que la madrastra le había contado. Al escuchar esta injusta acusación, la niña se sorprendió y le explicó al padre que ella lo amaba demasiado como para desear matar a su esposa, sabiendo lo que él sentía por ella. A su vez, el padre, con un tono más calmado, le preguntó: hija, ¿qué es lo que escondes debajo de tu manga? La hija le respondió: es el espejo que tú le diste a mi madre y el mismo que mi madre me regaló en su lecho de muerte. Cada vez que miro la superficie brillante veo el semblante de mi querida madre, joven y bella. Cuando me duele el corazón, ¡ay, cómo me ha dolido últimamente! Tomo el espejo y la mirada dulce y amable de mi madre me trae paz y me ayuda a soportar las duras palabras y las miradas de enojo. Entonces, el padre entendió y amó más a su hija por su lealtad y amor. Cuando la madrastra supo lo que en realidad estaba sucediendo con el espejo y la niña, ella sintió vergüenza y le pidió perdón a la niña y a su esposo. Así la niña, que siempre creyó que había visto el rostro de su madre dentro del espejo, también perdonó. Y así con el tiempo se marchó del hogar para hacer su familia. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Lo que más destaca de esta narración es el comprender que a los niños hay que saberlos escuchar, pese a las circunstancias. A veces nos adelantamos a hacer conjeturas o nos negamos a escuchar porque pensamos que nosotros como adultos sabemos más que ellos, pero eso no es necesariamente cierto. Generalmente siempre el niño dice la verdad, y en la narración, una vez que realmente escucharon a la niña, fue que todo se aclaró y pudieron nuevamente todos abrir su corazón y armonizarse como una familia. Los dejo con esta reflexión. Bien, querido público, pues hemos llegado al final del programa. Agradecemos como siempre su valiosa compañía y lo invitamos a que continúe escuchando aquí la mejor programación. Cualquier duda, comentario o sugerencia, escríbanos a nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com. Además, este programa y otros temas los puede encontrar en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org. También puede sumarse a nuestras páginas de Facebook o Twitter. Puede darle clic a me gusta o dejar algún comentario en algunos de los temas que tenemos. De parte de todo el equipo, nos despedimos y les deseamos que pase una excelente semana. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar